Mira, yo te digo que en estos momentos no perjudicaría a los que trabajan, ¿sí? Pero yo venía en el colectivo, en el 51, y el chofer comentaba a otro compañero de que él salía por una razón, de que no quería perder el día. A su vez, al que lo echaron, supuestamente, tengo entendido eso que dijo el chofer, de que era por la razón de que él faltaba mucho a su trabajo. ¿Usted toma muy recurrentemente la línea? Yo sí, porque voy y vengo de Máximo Paz acá, obvio. Después está el 502, que ven cuando pasa, pero más me conviene el 51, como a todos, a los que trabajan más que nada. ¿Se enteró usted del paro? Sí, me enteré por televisión, que era el 51, perdón, y otras líneas que no me acuerdo en estos momentos cuáles eran. ¿Qué le parece que se den estos paros? Lo toman como reclamo, pero también otros tienen en cuenta que, a como está la situación, no pueden arriesgar su trabajo, ¿no? Obvio, no pueden arriesgar por el sentido de la gente que trabajan, más que nada. Uno que va y viene, bueno, pero la gente que trabaja se complica muchísimo, ¿sí? Y también pierden el día posiblemente por ello, no por la causa de los choferes, sino por lo que dicen en los principales, ¿no? Tomé el 51 de Máximo Paz acá porque este chico se arriesgó, si vamos al caso, de venir hasta acá por no perder el día.